Ponte cómoda, en actitud tranquila, para que puedas relajarte. Procura que nada te presione. Deja que tu respiración fluya. Sonríe para soltar tensiones y para preparar tu cuerpo a la meditación. Cierra los ojos. Deja que el bienestar te envuelva. Aparca cualquier tensión. Ábrete a la meditación. Toma una actitud positiva. Si te abres, atraerás hacia ti todo cuanto necesitas. Cede las riendas a tu imaginación. Centra tu atención en el ahora. Si algún pensamiento atraviesa tu mente, simplemente déjalo pasar. Realiza 3 respiraciones lentas y profundas. Empieza exhalando lentamente el aire por la boca mientras sientes cómo eliminas todas tus preocupaciones. Entra el aire por la nariz e imagina que te llenas de la buena energía del universo. Después de la última respiración profunda, deja fluir al ritmo que tu cuerpo necesite. Dale la orden a tu mente de rebajar la actividad eléctrica de sus ondas a 4 ciclos por segundo y le ordenas que se mantenga en completo reposo durante toda la meditación. De esta manera, entrarás en un estado de profunda relajación. Nota que tu cuerpo está totalmente relajado y que te sientes libre. Libre como un águila imperial surcando los cielos. Ahora imagina cómo un chorro de energía violeta penetra por el chakra de la corona, es decir, por tu coronilla. Imagina que esta energía, al entrar, lo hace en forma de diminutas bolas pequeñas que se van repartiendo por todo tu cuerpo. Dentro de esas bolas está la endorfina, esa sustancia que te permite relajarte, que te permite estar a gusto, que te permite sentirte bien contigo. Ahora imagina cómo todas esas bolitas de endorfina estallan en tu interior, dejándote en un estado de profunda satisfacción, de profunda relajación, de profunda armonía. En ese estado de libertad, abandonas tu cuerpo y sales volando hacia una cueva muy especial. Es una cueva que está repleta de cristales. Es una cueva muy bonita, en la que encuentras minerales de todo tipo. Te diriges hacia donde ves los minerales más grandes. Se trata de unos cuarzos transparentes con unas puntas enormes que miden 3 metros. Ves como hay un asiento justo en medio de esos cuarzos que forman como un habitáculo redondo. Te sientas en él y al sentarte se pone su mecanismo en marcha. Notas entonces que empieza a envolverte una energía muy agradable que gira a tu alrededor. Gira a una gran velocidad y te envuelve totalmente. Esa energía es como una especie de ascensor que empieza a elevarte y elevarte y elevarte y elevarte, hasta que finalmente te lleva a tu destino, el planeta Orión. Allí te encuentras en una sala muy luminosa, y delante tuyo una sala con un nombre en la puerta: desinstalación de chips. Entras en esa sala y te estiras en su camilla. La camilla entonces empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a gran velocidad. Cada vez da vueltas más deprisa. Todas estas vueltas hacen que todas las miasmas, todas las inconformidades, los miedos, todas las porquerías que ha acumulado tu cuerpo salen todas volando. Todas se desprenden de ti y quedas así libre y limpio de cualquier porquería, de cualquier negatividad. Una vez limpio, las vueltas empiezan a disminuir y a disminuir y a disminuir hasta que la camilla se para. Cuando la camilla está ya parada, el respaldo se levanta y queda incorporado. Estás entonces sentado en un sillón muy cómodo. Aparece delante tuyo un ser de luz que te explica que él es el médico dedicado a eliminar implantes. Se sitúa detrás de ti y busca entonces en tu cabeza el implante que debe ser eliminado. En este caso, se trata del implante del miedo. Lo localiza en la parte izquierda de tu cabeza. Realiza un pequeño agujero con un cuarzo que utiliza a forma de láser. Introduce su mano y extirpa de ti el chip del miedo. Notas ese movimiento en tu cabeza. Notas cómo lo ha arrancado. Notas como una pequeña presión que hace que sientas que aquello ya no está. con el mismo láser, vuelve a cerrar la herida. Se coloca entonces delante tuyo y te enseña el chip. Y lo coloca dentro de una caja, que al cerrar la tapa se queda herméticamente cerrada por todas partes. Es una caja transparente. Después de haber cerrado la caja, automáticamente se inicia un proceso de autodestrucción. Entonces ves con tus propios ojos cómo se inflama el chip del miedo y cómo desaparece hasta convertirse en humo. Sales entonces de esa sala y ves que justo enfrente hay una sala en la que pone implantes. Entras en esa sala, te sientas en un sillón y entonces aparece otro médico, otro ser de luz, que te pregunta cuál es el implante que quieres colocarte. Entonces tú le contestas: el de la valentía para enfrentarme a todo lo que la vida me tenga reservado. Se dirige entonces a la parte posterior del sillón. Examina tu cabeza y elige el punto exacto donde va a ser implantado el nuevo chip. Es en la parte de atrás, en la derecha. Te toca allí con el dedo para que sepas exactamente el lugar en el que va a realizar la incisión. Tú notas cómo él te toca. Coge entonces un láser y hace un pequeño agujero. Coloca allí el chip de la valentía. Y con el mismo láser vuelve a cerrar el agujero. Te explica entonces que cada vez que quieras hacer uso del chip de valentía, lo único que tienes que hacer es pensar en él y activarlo mentalmente. En el momento que tú lo actives, ese chip se pone en marcha y tú serás capaz de realizar todos tus trabajos. Serás capaz de enfrentarte a cualquier situación que te depare la vida. Sales entonces de la sala y te diriges a otro lugar. Un lugar donde hay unas duchas especiales. Un lugar que se llama recarga de energía. Te colocas entonces debajo de una de esas duchas y automáticamente se activa el riego y empieza a caer encima tuyo una cantidad de pequeñísimas gotas de energía que empiezan a penetrar en tu cuerpo. Sientes esa penetración. Sientes como cada gotita de esas de energía te recarga. Es como si te hubieran enchufado a la corriente alterna. Tu cuerpo se está recargando. Notas como cada parte de tu cuerpo se recarga, cómo se recarga la cabeza, cómo se recarga el tronco, cómo se recargan las extremidades. Te sientes mucho más fuerte, te te sientes mucho más capaz de enfrentarte a la vida. La ducha se para y tú te diriges entonces hacia la salida. Das las gracias a todos los que te han ayudado y te vuelves a colocar en el lugar donde está el ascensor que te llevará de nuevo a la cueva. Bajas hacia la cueva y cuando llegas a la cueva te diriges a un lugar donde hay todo un grupo de amatistas, de grandes piedras de color lila. Te sientas encima de una de ellas que tiene forma de sillón. Y notas entonces como la armonía llena tu cuerpo. Notas como la armonía penetra en ti. Notas como la armonía excluye todos los malos pensamientos. Sientes en armonía con el universo. Te sientes bien. Te sientes a gusto. Sales entonces de la cueva y vuelves tranquilamente hacia tu cuerpo, sin prisas, como quien regresa de un largo viaje en el cual se ha llenado de experiencias. Debes reconectar con tu vieja realidad, pero ya desde una perspectiva nueva y renovada. Ya te sientes una persona distinta. Ya te sientes bien. Disfruta de tu momento. Disfruta de tu momento.